No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Mi abuelo solía decir, me cuenta emocionada Vanessa, que las arrugas que adquieres con los años y enmarcan tu rostro se relacionan directamente con las emociones que a lo largo de tu vida acumulas. Así, si eres una persona que quizá lloró mucho, probablemente cuando seas mayor, las arrugas te harán ver como una persona que sufrió, que estuvo triste. Por eso, decía el abuelo, tú procura sonreír, para que cuando seas viejita como yo no tengas arrugas de ancianito enojón. ¿Cuánto recuerdo eso, sobre todo cuando algo externo me lleva al enojo? ¿Cuánto recuerdo al abuelo y sus arrugas de disgusto en su cara? Me cuenta Vanessa. Investigo al respecto y me doy cuenta de que el abuelo no andaba tan errado. Las líneas de expresión son el reflejo del alma. Si eres joven, tu rostro es casi transparente, la piel completamente lisa y no presentas arrugas. A medida que envejeces, las líneas que se imprimen en tu cara son base de tus emociones y expresiones más comunes. De hecho, las líneas de expresión facial aparecen por las contracciones musculares que haces de forma repetitiva, como por ejemplo alzar la ceja, fruncir el ceño y demás. Agrega todo lo que piensas o sientes a lo largo del día, y eso se dibuja inevitablemente en tu rostro. Así, los orientales afirman que de niño tienes la cara que te dieron, y con el paso del tiempo, la que te has ganado. Esas arrugas y marcas develan tu personalidad en el semblante. Te comparto información al respecto. Los chinos dicen que el Shen, una de las tres sustancias vitales del cuerpo, junto con el Qi y el Jing, se refleja en tus ojos. La posición y el tamaño de estos puede determinar la apertura de tu corazón. Por ejemplo, las personas con ojos pequeñitos tienden a ser muy privados, retraídos. Los ojos profundos también. Los ojos grandes son parte de una personalidad más abierta. Paul Ekman, profesor emérito de la psicología en la Universidad de California, sostiene que en el rostro se reflejan siete emociones básicas: alegría, sorpresa, temor, angustia, miedo, asco y desprecio. La parte superior de tu rostro se relaciona con lo mental e intelectual, la media con la emoción y la capacidad de adaptarte, y la parte inferior de tu cara representa voluntad y constancia. De acuerdo con distintos estudios al respecto, por ejemplo, la comisura que nace a la altura de los poros de la nariz y termina en los labios es señal de personas que defienden sus ideales y saben lo que quieren. Pero si esta se extiende por debajo de la boca, entonces hablamos de una personalidad con dolor emocional profundo. Si las patas de gallo están hacia arriba, eso habla de un carácter alegre y romántico. Pero si están hacia abajo, reflejan tristeza. Pliegues horizontales en la frente reflejan gran poder de concentración e inteligencia. La lectura de las arrugas forma parte de la morfopsicología, descrita por algunos como pseudociencia. Lo cierto es que las líneas en tu rostro son marcas de las experiencias intensas que has vivido, sin lugar a dudas. Son señales de tu historia personal que escribes en la superficie de tu cara. Hoy te invito a ser consciente de lo que piensas y sientes a lo largo del día, así como de los gestos que acompañan tus emociones. Con esa conciencia podrás dibujar arrugas de persona feliz, sonriente, justo como el abuelo de Vanessa lo decía. ¿Qué tipo de viejito o viejita quieres ser mañana? Sonríe. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.